수 Yo amándonos enloquecidos tú Yo desnudos enredados solos y gime el vientre y de pronto despierto y ya no estás en mi cama te has quedado en mi sueño Nunca despertaré un corazón de mujer.